Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. El escándalo de la alianza PRI-PAN en el Estado de México no es tampoco para rasgarnos las vestiduras y tirarnos al barranco. Todos sabemos ya que si nos gustan las salchichas y la política, lo mejor es no ver cómo se hacen. Ese pacto en lo oscurito, pero con testigos de honor y toda la cosa, resulta llamativo porque sus propios protagonistas lo desvelaron. Pero ¿se imagina usted cuántos pactos, cuántas alianzas, cuántas negociaciones, cuántos arreglos han afectado nuestras vidas a lo largo de nuestras vidas sin que siquiera lo sospechemos? Deben haber sido centenares. La diferencia es que no estuvo presente en ellos, ni los firmó un testigo relator que nos hiciera el favor de levantarles las enaguas para que pudiéramos conocerlos a fondo. Por otra parte, debe ser aterrador en este momento ser militante del PAN. No es tanto que a ese partido lo maneje Pinocho, sino la increíble inocencia del hombre de nariz larga a ideas cortas. Es indudable que César Nava y Fernando Gómez Mon fueron a dar dado, es decir, fueron sometidos a ese proceso riguroso y vergonzante que en política se llama chamaqueo. Los dos firmaron el contrato, uno como jefe del partido en el poder y el otro como principal operador político de la presidencia, pero no tuvieron ni buscaban a cambio absolutamente nada. Fue solo lo que aparece, el compromiso de no firmar alianzas en el Estado de México hasta después de las próximas elecciones. ¿Fue nada más eso? Aceptémoslo, pero agreguemos una pregunta. ¿Para qué querría realizar alianzas el PRI en un Estado donde arrasó en las elecciones de medio tiempo? Bien podía comprometerse, como lo hizo, a no realizar alianzas sin perder absolutamente nada porque no las necesita, ni las necesitaba. El PAN, en cambio, al firmar, se ataba las manos para no usar la única arma que le daría cierta posibilidad de reposicionarse después de la santa patiza que se llevó en las urnas. A menos, claro, que sus firmas no valieran siquiera el papel en que habían sido estampadas porque no pensaban cumplir el pacto. Ahora bien, si es verdad que el compromiso real, auténtico, verdadero de los priistas era no oponerse a la ley de ingresos propuesta por el gobierno, no lo es menos que tuvieron buen cuidado de no ponerlo por escrito. Además, tampoco acudió a firmar como testigo el gobernador Peña Nieto, como parecía lógico. Envió a su secretario de gobierno, Luis Miranda. ¿Por qué no él? ¿Porque tenía gripe? ¿Estaba en Roma? ¿Alguien le preguntó por qué no aparecía? Ni se aparecía. Bueno, ya no más falta que Nava haya pagado también los cafés. Es lo malo de usar los amigos en vez de emplear profesionales. Aunque me supongo que aún entre los amigos los debe haber más y menos despiertitos. El hecho es que el PAN pactó con el PRI en el Estado de México y lo hará con el PRD en otros estados. Me supongo que para estas nuevas santas alianzas, el PRD exigirá, además de los contratos, una fianza, un aval o las escrituras del edificio del PAN en prenda. Me supongo que ahora tendrán los panistas que invitarles hasta el café. Hoy puede ser un gran día y mañana también.